Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Les saluda Vladimir Contreras Escamilla desde la cabina de Boca de Polen. Antes de iniciar, queremos mandar un saludo a las personas que nos están escuchando por medio de su radio comunitaria favorita. Recuerden, amigas, amigos, que Palabras Sonoras es retransmitido por varias emisoras hermanas que se conectan con Palabras Sonoras, y en Chiapas por Radio Muculum en Okchuk, en Radio Achlequilcop en Bachajón, en Oaxaca por Radio Nandía en Mazatlán, Villa de Flores, y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, en Puebla por Radio Tzinaca en San Miguel Tzinacapan, y en Veracruz por Radio Tecuani en Tatahuicapán. Les agradecemos infinitamente a estas radios comunitarias que nos apoyen con la retransmisión de Palabras Sonoras. El día de hoy queremos hablar acerca de la producción de Voces Mayas en Red, que nos van a platicar sobre la igualdad de género, una producción realizada en Las Margaritas con el apoyo de la XEBFS, la Voz de la Frontera Sur, mejor conocida como la Radio Xuxepil. Recuerden que esta producción es realizada por el colectivo de las radios comunitarias de Chiapas que acompaña Boca de Polen. También vamos a escuchar Canto de Sensontles, las 400 voces de la diversidad de las y los comunicadores indígenas y comunitarios, una producción realizada también por el colectivo de organizaciones de diversas partes de México, entre ellas Boca de Polen. El tema de hoy será la organización del pueblo de Cherán en Michoacán para protección de los bosques y del territorio. En colaboración con el portal de noticias Chiapas Paralelo, les informaremos que Chiapas pasó a semáforo verde a partir del 22 de noviembre por bajos contagios de COVID-19. Como cada semana, recibiremos con gusto también la participación de Gaby López con su columna Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Habitar el Olvido. Para cerrar Palabras Sonoras, les compartiremos una producción del Fraiva con el tema Detención Arbitraria y Torturas a Migrantes en Chiapas. Damos paso a Mayapax, música de la península de Yucatán, de Quintana Roo y unos poblados del norte de Belice, interpretado por agrupaciones que conservan en diferente grado elementos mayas y españoles. A continuación, escucharemos Colonte, pájaro carpintero. Thank you.

a nombre de Reymundo López López, coordinador de la radio comunitaria Mukulum, la voz de los pueblos originarios. Red de comunicadores Boca de Polen. Reiteramos el llamado de apoyo para la radio comunitaria Mukulum. Agradecemos los donativos a la cuenta Bancoppel 133-94-51-54, clave interbancaria 13-71-30-10-03-39-45-15-42, a nombre del coordinador de la radio Mukulum, Raimundo López López. Para más información, Raimundo nos deja su correo electrónico mukulum@hotmail.com. Mukulum es con K de kilo, mukulum@hotmail.com. Y también pueden comunicarse al correo de Boca de Polen, el cual es bocapolen@gmail.com. Continuamos Palabras Sonoras con la presentación del tercer programa de Voces Mayas en Red. En esta ocasión vamos a compartir Igualdad de Género. Participan en la producción las compañeras Maraceli y Almendra. Ellas hablan en las lenguas maternas Tojolabal y Chol. Voces Mayas en Red. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. En Quetzal, en Tzotzil, Tojolabal y Chol. Producido por las radios comunitarias Mukulum, Hitotik, Achlequilcop, Tzumbal, Sitala, La Voz de la Frontera Sur, Los Colores de la Voz y Boca de Polen. Voces Mayas en Red. Bolí la nitian la programa Voces Mayas en Red. Iñuch kaba Almendra Mayo Pérez. Iñuch kujila chanchol. Yachumulón y Miguel Hidalgo, municipio Chantumbalá, Chiapas. Pehuile yish nyuchumulón y Palenque. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces Mayas en Red. Está con ustedes su compañera Almendra Mayo Pérez. Soy hablante de la lengua chol y soy originaria de la colonia Miguel Hidalgo, municipio Tumbalá, Chiapas, pero actualmente vivo en Palenque. Hachuk te llamo Kesh Maraceli Gómez Abadía, tija que lomba ejido Veracruz, Ashchona Bilba, Las Margaritas, Chiapas. Jaquén igualacumani ontojo labal, tiguanunate elba radio La Voz de la Frontera Sur, tiguashcamba Las Margaritas. Hachapanate liti, chapunesti conahuile shaloil, Igualdad de Género. Hola, está con ustedes Maraceli Gómez Abadía, originaria del ejido Veracruz, municipio de Las Margaritas, Chiapas, hablante de la lengua Tojolabal. Actualmente soy colaboradora de la radio La Voz de la Frontera Sur, que está ubicada en Las Margaritas, Chiapas. En esta ocasión les tenemos preparado el tema de igualdad de género. Hinchan wolik subeñetla, chan milakikila nyichtian, ilihumpechan mubukiyuk, ilim nyukbuk ihnibal, inyuchikaba María de la Flor. Iñuch yuhilchan, chan kitoholabal, chan igualdad de género. Les invitamos a que se queden con nosotros, ya que tendremos la participación de la abogada María de la Flor, hablante de la lengua tojolabal sobre igualdad de género. Chosmakle tikhitzakin, abastohol comunal tiki, las makletik abastan elikin spil, chilca y copal, amaglatik amarimba los franciscanos, kumanome mocho, Hanes Kulunes Grabar, a Radiodifusora Cultural Indígena XEBFS Umal Bazak Antiquinal. También escucharemos música tradicional de nuestros pueblos originarios. Enseguida, la melodía Chilca y Copal de la marimba Los Franciscanos del pueblo Mocho, producido por la radiodifusora cultural indígena XBFS, La Voz de la Frontera Sur. Chebache, takahila kulkilel ilichiche chibala programa. Mikalakun chan chuki hini igualdad de género. Chan milakiech, ilihun pechan. Hatiech piel. Chuki machemesum chan igualdad de género. Como ya dijimos al principio del programa, hoy vamos a hablar sobre igualdad de género. Para empezar, para ti compañera, ¿qué es igualdad de género? Habaoslo el tatic ha hasta lahan lahanotiki que hay un tiro hay fetilanos natic que hawinik so kaishuki mustaotik habas kula yuhlekilaltiki hachushiala habartikulo chane habasuni las kula yuhlekilaltiki habalumaltik México. Para hablar de género, ya que es un tema muy amplio, debemos de comprender que hombre y mujer somos iguales ante la ley y lo estipula en el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de la Flor Gómez Cruz, soy originaria del ejido Veracruz, del municipio de Las Margaritas, Chiapas, y soy hablante de la lengua tojolabal. En esta ocasión les voy a hablar sobre la igualdad de género y lo que esta palabra implica en términos de reconocimiento de los derechos de las personas, ¿no? Cuando hablamos de igualdad de género, podemos pensar que también estamos hablando de un derecho primordial que está consagrado, que está escrito en documentos no solo nacionales, como es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también que se inscriben en otros documentos de carácter internacional, puesto que este derecho se ha venido exigiendo, su reconocimiento se ha venido exigiendo desde diversas esferas de la vida social, y que quienes han venido encabezando principalmente esta exigencia pues son es un cierto grupo de la población, ciertamente quienes han dado mayor impulso al reconocimiento de sus derechos pues son las mujeres, ¿no? O el movimiento de mujeres desde diversos espacios del mundo, y pues bueno, aquí nosotras las mujeres, seguramente quienes somos parte de un pueblo indígena también, creo en esta posibilidad de generar condiciones iguales entre hombres y mujeres. Entonces, creemos que la igualdad de género en sí es un derecho que está inscrito en documentos nacionales e internacionales y propiamente se genera justamente porque en nuestra cotidianidad y en nuestras prácticas, en la forma en que nos relacionamos con los demás, es evidente que las condiciones no son iguales. Entonces es necesario, por ello se construye esta categoría para que los gobiernos o los órganos que son encargados de hacer valer los derechos humanos, pues bueno, ellos tomen las medidas necesarias para que entre hombres y mujeres existan condiciones iguales, ¿no? Condiciones iguales en el sentido del acceso a las diversas oportunidades que podemos tener entre hombres y mujeres. Obviamente la igualdad de género no busca que entre hombres y mujeres sean iguales o sean tratados de manera igualitaria, más bien desde sus especificidades culturales, desde las características propias que nos distinguen como individuos, pues bueno, seamos considerados de manera igualitaria y que las oportunidades y el ejercicio de nuestros derechos no tengan nada que ver con nuestro sexo, no tengan nada que ver con una religión, con un color de piel, o el hecho de que seamos miembros de una comunidad indígena. Ochamaklatika Gelekin Spil Kin Santo, Hani Maklatika Marimba Alma Jacalteca, Kumanume Popti, Chahanis Kurunes Grabar, a Radio Difusora Cultural Indígena XBFS Kumal Basakantikinal. Escucharemos otra melodía, Todos Santos, interpretado por la marimba Alma Jacalteca del pueblo Popti, producido por la radiodifusora cultural indígena XBFS La Voz de la Frontera Sur. Thank you. Saish ukilak nitskian, elakilak programa, hini ikian, hini shishik, María de la Flor, chan igualdad de género. Hini shiombu subeñola, chan kilak pechelel, chan luan, mismo lak derecho yukot obligación. Kikyolelo, hini nyuko bukunibalo lak pielo, hini chbacheo autoridades. Como ya escuchamos en el transcurso del programa, con la participación de la abogada María de la Flor sobre la igualdad de género, que significa que todas las personas, sin distinción alguno, tenemos los mismos derechos y obligaciones frente a las autoridades y la sociedad en su conjunto. Hachnea naone tilek mi malanuka titzibubal que laja laja no tikbas kuhulab ilekilaltik tamishkiah tibocha basak aniltik kadakau. Así es. Sabemos bien que no basta tener por escrito la igualdad en la ley si en la realidad no se lleva a cabo en la vida diaria. Chan wen milak chenme sum, y li chan igualdad. Yo milak wen chenme sum, chan an oportunidad lak chan, chan milak malel kikel hun. Chan an wen bulak kikel, yuk och chan ba wen mikalak kelel kitzakun kiel, yuk och chan baki antiak lak kochin kiel. Para que así lo sea, la igualdad debe traducirse en oportunidades reales para ir a la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social. Maoch choltik patuk tukil, chasletik ahnup tiki, maoch chasletik familia tik, maoch chao ochko teke habaya balil habajkomo tiki, matuk tukis tzom hel. Acceder a puestos o cargos de representación popular, gozar de libertades para elegir pareja, conformar una familia y participar en los asuntos de nuestras comunidades y organizaciones sociales. Urajas tañumi ililak tiempo. Wolish lak oche mahlel iliki yukibar lak programa Chaan Voces Mayas en Red. Ililak programa Woliki mehlel kililaki Margaritas Chiapas. Y mukish subkba hinyuch kaba Almendra Mayo Pérez. ¡Qué rápido se fue el tiempo! Ya llegamos al final de este programa, Voces Mayas en Red. Este programa fue realizado desde Las Margaritas, Chiapas. Se despide de ustedes, Almendra Mayo Pérez. Helex capti con atiajiti con amokeshimambo radio comunitaria esh, o shekati con cajitas patilabila kujolesh, tiajyamokesh Maraceli Gómez Abadía. Fue un gusto estar con ustedes desde su radio comunitaria. Les enviamos un cordial saludo. Se despide de ustedes su amiga Maraceli Gómez Abadía. Voces Mayas en Red. Es un programa realizado colectivamente por las radios comunitarias. Mukulum. Kitutik. Achlequilcop. Chumbal Citala. La voz de la frontera sur. Los colores de la voz. Y boca de polen. Un programa para descubrir, intercambiar, informar y dar a conocer nuestras lenguas y culturas. Enquiltal. En Tzotzil Tolabal. Y Chol. No olviden escucharnos en la próxima sintonía. Voces Mayas en Red. Seguimos en Palabras Sonoras y ahora le toca la participación a Gaby López con su columna semanal Voces Ensortijadas. El tema de hoy será Habitar el Olvido. Voces Ensortijadas. Habitar el Olvido. Con cariño para las compañeras del Ceres 5 de San Cristóbal de las Casas. En donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Gustavo Adolfo Bécquer en rima 66. Alba despertó deseando que la mañana dibujara un paisaje soleado. Tenía muchas ganas de sentirse acariciada por los rayos del sol. Habían pasado varios días nublados que poco ayudaban a su estado de ánimo. Desde que había recaído de la enfermedad que padecía, su entusiasmo había mermado. Sin embargo, tenía la certeza que todo estaría bien. Era necesario seguir las indicaciones médicas. De ahí la necesidad que tenían su corazón y espíritu porque el sol saliera con todo su resplandor. Su deseo fue cumplido. Los rayos del sol alumbraron con tal intensidad que la invitaban a tomar un baño de luz para recargarse de energía. Así lo hizo. Salió al patio de su casa, se situó cerca de los árboles, cerró los ojos y alzó el rostro al cielo, permitiéndose sentir el resplandor matutino. Permaneció así unos instantes. Sintió cómo su cuerpo agradecía ese gesto. Animada, se dispuso a realizar las labores correspondientes en el jardín. Esa era una de las actividades que tenía para ese día. Al momento de ir cortando la maleza, lo fue haciendo con sumo cuidado y atención. Para ella, era poco grato que invadiera el espacio donde tenía sus flores. Sin embargo, se percató que si no tenía cuidado al hacerlo, podría dañar sus flores. De alguna manera, agradeció que la maleza estuviera ahí. De lo contrario, no se habría dado espacio para el cuidado de sus plantas. En eso estaba cuando comenzó a reflexionar que la maleza era como las cosas desagradables que suceden en la vida. No se podían obviar y había que aprender a convivir con ellas, aprender a habitar el olvido. Ir afrontando cada situación difícil era un gran reto. No tenía la receta secreta, pero estaba segura que una herramienta importante era estar bien desde el interior, escuchar al cuerpo, a la mente, al corazón y poner atención a todo lo que sucedía alrededor. Terminó su labor muy contenta. Cortó algunas flores para colocar en el jarrón que tenía en la sala. Hecho esto, jaló una silla, se sentó frente a la ventana y contempló cómo el sol alumbraba el día, al tiempo que pensaba que indudablemente la vida era así, como los paisajes de cada día. Podrían aparecer algunos grises y nublados, incitando a hacer pausas en el andar, voluntaria o involuntariamente. Había que aceptarlos, era parte de la tarea, pero siempre debía mantenerse la esperanza y tener la certeza que los días soleados llegan y que hay que estar preparados para eso. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. No somos uno, no somos diez, no somos cien. Cuéntanos bien. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles. Canto de Cenzontles. Las 400 voces de la diversidad. Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes. Tzontli in Tosca, Tzentla Ixnechilistle. Ya cojo siento que era ña, que ya jai, que ya menguna nini y atampo. Que acurre Yunaiti remeta en Ana, canto de Cenzontles, 400 voces de la diversidad. Teurretza iniba, reneta enanaka, jikuteuteti rata boca braniere, birraltari bajepa. Hola, estimado público que nos escucha, bienvenidos sean todos ustedes al programa Canto de Cenzontles. Como siempre, es un gusto para mí estar compartiendo los micrófonos con mi compañero Arturo Espinosa. Yo también estoy muy contento de estar transmitiendo este programa que preparamos entre las y los comunicadores y comunicadoras comunitarios e indígenas. Hola, Acue Mijares. Y para el día de hoy, hablaremos sobre la importancia de los bosques, su protección y cuidados.

por medio de su vivero, ha logrado reforestar unas 7.000 hectáreas de las 10.000 que le fueron devastadas. Mi nombre es José Ignacio Soto Esquivel, soy biólogo general y llevo el papel de gerente. Del punto de vista biológico, sabemos que el bosque puede restaurarse así de manera natural, pero sería también un proceso un poco lento. Entonces nosotros estamos tratando de apoyar en esa parte de nuestros bosques. La segunda ventaja es de que estamos generando empleos para la gente de nuestra comunidad, tanto desde el proceso que es la producción aquí de la planta y tanto los trabajos que se realizan allá en las reforestaciones. En este pueblo purépecha, los ojos están clavados en el futuro. Por ello, la participación de los jóvenes es estratégica. Soy Yunuen Torres Asencio, de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán. Estoy formando parte del Consejo de Jóvenes. Una de las preocupaciones generales es que los jóvenes nos integremos al proceso que Cherán tiene, porque simplemente somos la continuidad del proyecto que se está planteando a un largo plazo. En la primera etapa son 30 años. Para Cherán sí es algo importante que debemos estar en resistencia, porque depende ahí nuestra seguridad, nuestra forma de organizarnos y nuestra forma de gobernarnos. Cooperativas en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx. Canto de cenzontles. Canto de cenzontles. Canto de cenzontles. Canto de cenzontles. Las 400 voces de la diversidad. Esta es una producción colectiva y participativa para la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Setzontli in Tosca, senza ishnechtilisle. Ya cojo siento que era ña, que ya jai, que ya menguna nini ya tampo. Estás escuchando un espacio informativo para las comunidades indígenas de Chiapas, producido por el noticiero Chiapas Paralelo, integrante de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Hoy es lunes 23 de noviembre del 2020. La Secretaría de Salud informó que, en Chiapas, hay poco riesgo de contagios del coronavirus COVID-19. Por ello, se tomó la decisión de declarar que el estado se encuentra en lo que llaman semáforo verde, que significa que la población ya podrá realizar todas las actividades que habían estado prohibidas. Estar en semáforo verde no significa que el virus haya desaparecido. El virus sigue presente y contagiando a las personas. Únicamente que, en Chiapas, al igual que en el estado de Campeche, en las semanas recientes han sido pocas las personas que se han contagiado y enfermado, según dio a conocer la Secretaría de Salud. Ahora, la población podrá acudir a lugares públicos, a las escuelas, a los mercados, pero deberá mantener las medidas como el uso de cubrebocas, lavarse constantemente las manos, guardar distancia, taparse al estornudar y estar atentos a los síntomas de la enfermedad. Otros estados de México, como Chihuahua y Durango, siguen en semáforo rojo y por lo tanto teniendo una gran cantidad de contagios. En el país, en un solo día, 576 personas murieron por la enfermedad. Suman más de 100.000 las y los mexicanos que han muerto por el COVID-19, esto desde el inicio de la pandemia. También, en un solo día, en México, 4.472 personas se contagiaron con el virus. Son ya más de 1.000.000 quienes han enfermado en el país. Por ello, médicos advirtieron a la población de Chiapas de no confiarse y seguir cuidándose. En otros temas, las lluvias siguen afectando gravemente a la población del estado, especialmente a quienes viven en las zonas norte, selva y altos de Chiapas. Autoridades no han dado a conocer la cifra exacta de personas damnificadas, pero hay al menos 60 comunidades que siguen incomunicadas por los derrumbes que hay sobre caminos y carreteras. También hay una gran pérdida en los cultivos y cosechas, y aunque las autoridades han llevado alimento a través de helicópteros, la población sigue teniendo muchas necesidades, sobre todo quienes también perdieron sus viviendas y quienes ya no podrán regresar a habitar sus comunidades por el riesgo de que sus casas sean sepultadas por la tierra o arrastradas por los ríos. Por ejemplo, en el municipio de Citalá hay 180 familias damnificadas que se vieron obligadas a salir de sus viviendas desde hace 2 semanas y hasta el momento permanecen incomunicados, sin que ninguna autoridad del gobierno municipal o estatal les hayan proporcionado todavía algún tipo de ayuda, según denunciaron ellos. En este lugar, como en otros, las personas afectadas han hecho un llamado de auxilio al pueblo de Chiapas para hacerles llegar alimentos, ropa y todo lo que consideren sea de utilidad para la supervivencia humana. Por otra parte, en la región de Aldama, civiles armados, grupos de corte paramilitar, dispararon contra una caravana humanitaria que llevaba alimento a la población desplazada. Los desplazados son alrededor de 3.000 personas a las que estos grupos pretenden expulsar de sus tierras. Los hechos ocurrieron el pasado 18 de noviembre. Durante esta agresión, una religiosa, la hermana María Isabel Hernández Rea, recibió un disparo de bala en la pierna derecha. Pobladores y organizaciones, defensores y defensoras de los derechos humanos, obispos, religiosos y el pueblo creyente le pidieron al gobierno que si no se puede solucionar mediante la reconciliación el problema que hay entre Aldama y sus vecinos de Chenaló, la autoridad tiene la obligación de aplicar la ley y detener a los civiles armados, a quienes ubican como habitantes del sector de Santa Marta en Chenaló. Desde Chiapas Paralelo te seguiremos informando. Este resumen informativo es producido con el patrocinio de DW Academy, reportó Isaí Matujano y Ángeles Mariscal. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, es un programa producido por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Saludos al equipo de colaboradores Janis, Manuel, Geraldina, Iván, Aucue, Amalia, Francisco, Gilberto, José Ángel, Almendra, Arturo, Berta, Ray, Tibu, Armando, Rosy, Maraceli, Genoveva, Chus. Agradecemos también a las radios comunitarias que han retomado este programa radiofónico para retransmitirlo en sus espacios informativos. Nos despedimos con la participación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien nos presenta el tema Detención Arbitraria de Migrantes y Tortura. Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Justicia selectiva. Discriminación, detención arbitraria y tortura a migrantes en Chiapas. Ángel Leonel Carvajal Mancilla salió hace 20 años de su natal Honduras hacia Estados Unidos. Sin embargo, se quedó a vivir en Chiapas, México, donde tiene familia. En la ciudad de Ocosingo, trabajaba como albañil hasta su detención arbitraria la tarde del 23 de enero de 2020 y la posterior tortura durante 5 días. Policías municipales y un ministerio público le transformaron la vida. Actualmente se encuentra en prisión en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados número 7 en Huixla, acusado de un delito que no cometió. Enfrenta una situación grave de salud a consecuencia de los impactos de la tortura y las condiciones carcelarias durante la pandemia por COVID-19. La historia de Ángel Carvajal es emblemática de la discriminación en el sistema de justicia que permite la tortura y otras violaciones a derechos humanos a quienes no tienen opciones de defensa. Urgimos la inmediata libertad de Ángel Leonel Carvajal Mancilla. P. Beatriz Adriana Cabrera Pérez, de nacionalidad mexicana, buscó a Ángel Carvajal cuando el día 23 de enero de este año él no llegó a la casa donde viven con su hijo. Su camino por la justicia la llevó a recorrer las oficinas del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas para afrontar las negligencias, omisiones y responsabilidades directas de la Fiscalía de Distrito Selva y la Antitortura, por la denuncia de violaciones a derechos humanos hacia su familia, enfrenta hostigamientos y amenazas. Ella reivindica la libertad de su esposo. Soy Beatriz Adriana Cabrera Pérez, de nacionalidad mexicana, esposa del señor Ángel Leonel Carvajal Mancía. Él es hondureño, él se encuentra encarcelado injustamente desde el 23 de enero del 2020 en Huixla. Pido a la Fiscalía del Distrito Selva, al licenciado Alfonso Enrique Méndez, que se desista de la acusación falsa contra mi esposo, el Ministerio Público de nombre Víctor Hugo Nájera García, junto con el comandante de la Policía Municipal de Ocosingo, Carlos Vandala, le inventaron delitos de robo a mi esposo, por esa razón está en la cárcel. Esto pasó por ser inmigrante y al no pagar una mordida de 30,000 pesos que pidió el comandante. El Comité Fray Pedro y Frayba exigimos al Estado mexicano garantizar la salud e integridad personal de Ángel Leonel Carvajal Mancilla. También exigimos su inmediata libertad e investigar de manera eficaz la denuncia por tortura dada a conocer en la Fiscalía Especializada en el tema en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. A la Embajada de Honduras en México instamos su intervención para proporcionar asistencia consular. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 24 de noviembre de 2020, en coproducción con la frecuencia libre Qué Huelga Radio. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.